30 años son ya para que una persona sea adulta, madura, camine con sus piernas, razone con su cabeza y tenga también historia para contar. Bueno, eso es lo que es nuestra parroquia ahora, que está marchando, caminando y tiene historia para contar. 30 años, cuántas cosas han pasado. Bueno, es justamente lo que queremos hacer con esta celebración, que tendrás como punto máximo la última semana de septiembre, y especialmente diríamos el último domingo del mes de septiembre, con la fiesta última, la presencia de Monseñor Braulio, que estará compartiendo con nosotros la celebración eucarística. Hay muchas iniciativas y lo bonito es, miren, no tanto lo que se hace, sino el ver cómo la gente se mueve. Porque al final, si uno tiene dinero, basta que pague y las cosas se hacen de mil maravillas. Pero no es lo que creemos nosotros, primero porque no tenemos dinero, sino principalmente porque la parroquia es un organismo vivo y que tiene sus recursos, que tiene sus medios, que son principalmente las personas que quieren a su parroquia, como esa familia en la cual han vivido tantas experiencias. Algunos han, se puede decir, nacido a la vida social en ese ambiente con experiencia de grupo y la catequesis y tantas cosas, y ahora ya adultos recuerdan y los años que han vivido en su juventud en la parroquia y disfrutan también de lo que es la parroquia ahora. Bueno, todo esto sería lo que queremos un poco celebrar en estos 30 años.